constantemente, y en este caso María Luisa juega un rol importante, ¿eh? María Luisa, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a tu programa, a todos los oyentes y a Mariana Arriola que me convocaron para esta breve charla. Bueno, estamos acá atravesando ya la semana del parto respetado. Para los oyentes quiero comentarles que del 14 al 22 de mayo se celebra esta efeméride, digamos, que en nuestro año tiene la siguiente consigna que Ah, dice: cuidar el nacimiento es también cuidar a las familias, ¿sí? perfecto. Esta semana del parto respetado es en realidad una iniciativa que parte del 2004 de una asociación francesa, donde lo que se intenta en esta semana es visibilizar el modo de la atención de los partos y el cumplimiento de los derechos al nacimiento, básicamente. Perfecto, perfecto, perfecto. María Luisa, cuando uno ve, y está bueno porque que haya actividad y que esté en agenda este tema, en un análisis en el tiempo, ¿vamos mejorando con esto? Vamos, si bien yo con esto lo he hablado con vos, María Luisa, y siempre por eso digo, es un gusto tenerte para mantenerlo siempre vigente, ¿vamos mejorando esto de el parto respetado? A ver, digamos, se está empezando a tener discusiones cada vez más serias con respecto al tema. Yo creo que la sociedad, como comunidad, como seres humanos, estamos tomando cada vez más Bien. conciencia. Así que sí, obviamente que no es al paso que nos gustaría, pero estamos con algo que antes por ahí me decían: parto respetado, ¿qué me estás queriendo decir? Y bueno, hoy es como algo necesario, algo que sale, algo que se puede hablar, se puede discutir en buenos términos. Así que sí, me parece que vamos mejorando y, digamos, pudiendo eso, discutir temas que antes por ahí no ni siquiera se consideraban. Y el sistema de salud, María Luisa, lo va incorporando también como hoy una herramienta para cualquier mamá que va a tener a su hijo. Y mira, digamos, por ejemplo, como para comentarte, estos temas se están empezando a discutir mucho más en congresos. En nuestro caso más local, el hospital empezó a hacer actividades, inclusive en esta semana, ¿sí? Sé que el año pasado se hizo, este año creo que también va a haber alguna charla, lo cual antes era como algo más, como medio tabú, digamos, como Ah, que sí mira. existía, pero también todas las políticas están, no de la velocidad que uno quisiera, pero están tratando, digamos, de implantar todo estos temas, y con los programas de los 1000 días y demás cosas, se empieza a concientizar, ¿no? Y también como trabajadores de salud. Yo, si bien, digamos, soy mamá, soy mujer y también soy trabajadora de salud, Tal así cual. que también entender que estamos en una nueva era donde hay como diferentes tiempos, donde hay en toda la salud, no solamente en el parto, hay una tendencia cada vez más a la simetría Bien. entre el equipo y el usuario, digamos. Mira qué buena explicación. Lo cual está, bueno, nos falta un montón, pero venimos trabajando y algunas grupalidades, algunos equipos, digamos, venimos con esto hace tiempo. Y justamente desde la crítica y autocrítica, digamos, poder brindarle y ver realmente que es el futuro. Yo creo que es el futuro este tipo de atención. Perfecto, y aparte Eh, está así que bueno bueno. el eslogan, ¿no? Cuidar el nacimiento, que vos lo dijiste, es también cuidar la familia. ¿Hay algo de proyección ahí también o no? Sí, digamos, involucrar a las familias como primer eslabón, digamos, para acompañar un proceso de nacimiento, es bastante revolucionario, digamos, en el punto de que, bueno, en realidad nosotros venimos de parir en nuestras casas, en un lugar, lugares cómodos y amables, oscuros y en compañía de gente que conocemos, y después se institucionaliza, ¿no? Uh-huh. Esto, y parece la mujer pasa, digamos, teorizando un poco, a tratarse en un lugar donde se trataban por ahí patologías, entonces se empieza a patologizar uh-huh. el evento del parto y a separar a la mujer de sus seres, digamos, donde se siente confianza y seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las leyes que nosotros siempre hablamos es la ley de parto respetado, que es conocida, pero en realidad se llama Derechos de Padres e Hijos durante el Trabajo de Parto, que es la 25.9.29, donde uno de los puntos principales es que la mujer tiene derecho a ser acompañada por la persona que ella quiera de su confianza. Todo esto, digamos, es una estrategia también por una visibilización que tiene la OMS y todas las asociaciones de salud, donde hay un incremento en las situaciones de cesárea y donde pone el foco también en, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Al poner el foco en qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando es que hay situaciones, digamos, donde aparece ese otro término que a mí me gusta nombrarlo, más allá que a veces caiga un poco fuerte, que es el tema de la violencia obstétrica. Ahí está. Uh-huh. Que es un tipo de violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer y los procesos reproductivos y sexuales, y se trata de un trato deshumanizado, sí, un sí. abuso de la medicalización y una patologización de los procesos naturales. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, digamos, bueno, se empiezan a generar estrategias para que eso no suceda, claro. Y justamente para que el parto sea un evento sexual como lo es, inclusive, pero con satisfacción del usuario, de la mujer, uh-huh, ¿sí? uh-huh. o de la persona con capacidad gestante. Uh-huh, uh-huh. Mira qué buena explicación, María Luisa. Sí, sí, seguí, María Luisa. En este contexto, justo este año, tenemos ese eslogan, y además quería comentarte que en la República Argentina está llevándose a cabo, va a ser ahora a las 17 horas, la primera marcha nacional contra la violencia obstétrica, que se llama Marea Roja. ¿Sí? Esta iniciativa está apoyada por 80 organizaciones, va a ser en la Plaza del Congreso, donde, digamos, la idea es poner justamente en tela de juicio diferentes leyes y que podrían ayudar a este intento de llevar a un proceso de atención mucho más humanizado, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Aparte este y, tipo... Bueno, a nivel... Sí. Este tipo de concentraciones y marchas lo que hace muchas veces es visibilizar mucho más que se está llevando adelante campañas para que mejoremos en estos aspectos, ¿no? Sí, sí. Mm. Yo siempre digo que siempre la discusión nos lleva a buen puerto, y lo que no se habla pareciera como que no existiera. Entonces, esta iniciativa me parece genial para todos los argentines. y bueno, nosotros que venimos trabajando en esta temática desde el 2013-2014, también vamos a tener nuestro espacio, que tampoco, digamos, no es una marcha, pero bueno, nuestras dos actividades básicas van a ser en nuestro espacio de Amazonas, el espacio de salud, uh-huh. que es en realidad un espacio donde tenemos nuestro consultorio uh-huh. y demás cosas, y ahí vamos a hacer dos eventos, uno más dirigido a familias gestantes, que va a ser el sábado a las 18 horas, ¿sí? Esto es un espacio un poco más privado, donde la idea es generar un intercambio de experiencias relacionados con el parto, y que estas rondas después se mantienen semanalmente, justamente como un ámbito horizontal y circular, donde podemos compartir las propias experiencias desde ese punto de lugar, desde ese punto de vista, no desde una bajada de cómo son los partos y nada de eso, sino hablar de lo que nos pasa como mujeres, como gestantes, como entonces vamos a arrancar justamente como nuestra frutillito del postre, que es con testimonios de gestantes. Perfecto. Que por ahí, cuando uno habla de la experiencia de una, deja de haber teorizaciones y contar lo que te pasa. Ah, vale, está buenísimo eso, porque no partimos de un ideal, sino de una realidad, ¿sí? Con respecto a la segunda actividad que te quería comentar, es una actividad que la verdad que estamos muy contentas de tenerla, que es la proyección de un video poema que se llama Zarcire. Ay, ¿sí? Esto va a ser el domingo ahí también. Domingo a las 19 horas, en Felipe Heras 19, que es el espacio Amazonas. Perfecto. ¿Sí? Esta proyección, te quería comentar y a todos los oyentes, es una producción que se basa en la inspiración justamente del puerperio, que es un evento de la mujer y de la familia, ¿no? Pero sobre todo que es atravesado por la mujer, donde en general no hablamos de eso, nos cuesta un montón. De hecho, fisiológicamente y naturalmente tratamos de olvidar todo eso que nos pasó durante el puerperio. A veces la lactancia o el mismo puerperio es como que le da un valor, no, tenés que estar perfecta, hermosa, contenta, feliz, con el bebé en brazos, y bueno, a veces en general la realidad es otra, ¿no? No está bueno. Nos pasan un montón de cosas en el cuerpo, donde la demanda de un niño es muy importante, donde la sociedad nos demanda esa imagen de una mujer perfecta, ¿sí? Entonces, este video nos gustó mucho, está creado por la autora que se llama Ikari Ankoku, que lo interpreta Soledad Cherti, que es una... una amiga del programa. Exacto. De acá de Concordia. Así que, nada, justamente para abrir esta temática del puerperio y que sea un disparador, ¿no? Qué buena. ¿Qué es lo que nos está pasando? Como mujeres, en principio, y poner a la mujer como en el centro, y también las familias, que puedan acompañarnos y poder abrirnos, ¿no? A contar todo eso que nos pasa en el puerperio, que a veces está como velado o bien disimulado, ¿no? Pero que para nosotros es muy importante acompañar también en esos periodos de puerperio. Perfecto. María Luisa, acá tenemos un teléfono que nos dice 345-4087-300, por el tema organizativo, que se comuniquen antes los que quieren participar o no. Sí, sí, el de la ronda de Jorge Estantes, necesitamos inscripción y bueno, tiene un costo y demás. El otro es abierta y gratuita. Perfecto, o sea, ahí está. Esa pueden venir, el del domingo, los esperamos, domingo a las 19 horas, les que quieran. Podemos, seguramente vamos a hacer una introducción con todo lo que hablamos y después justamente vamos a meternos en ese espacio. Perfecto. De Zarcire, que nos da la posibilidad de reinventarnos. Perfecto. María Luisa, un gustazo como siempre tenerte. Vamos a seguir repitiendo las actividades para que puedan participar. Te agradezco siempre la comunicación. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, hasta luego. Ahí está, qué linda charla, María Luisa.